Nos gustaría, ahora ya que estás presentado, que nos cuentes un poco, bueno, cómo fueron tus primeros pasos antes de que te hayas convertido en artista, cómo ha sido esa formación y sobre todo esa figura de Arranz, ¿no? ¿Quién ha sido el creador de la escuela? Bueno, si yo tengo que contar cómo llegué a la escuela, fue por pura casualidad. Era verdaderamente uno de esos chicos que salen de la escuela primaria y los padres no sabían qué hacer, dónde meterme porque no daba para ningún lugar. Mi madre era profesora egresada de la Cárcova. Y entonces buscaba una escuela de índole artística. Fue a la Belgrano, no le gustó cómo estaba en aquella época, más o menos alrededor del 60, 61, 62. Yo creo que entré en el 62 a la escuela, sí. Y por casualidad fue a la otra cuadra en Boedo, que era Gas del Estado, donde había trabajado mi padre por hacer algunas cosas, y pasó por casualidad por la escuela de Bulnes, vio que había una escuela de arte, entró y le gustó tanto que me anotó ahí. Y ahí a los 13 años entré a la escuela de cerámica. Con casi entrando con los pantalones cortos, que en aquella época era era la tradición, ¿viste? Los pantalones largos te los ponían a los 15. Así que bueno,